Los creyentes que son siervos siempre tienen una opinión alta de las demás personas. Su actitud siempre será de humillarse para servir a otros. Siempre tendrán una opinión de sí mismos limitada. Reconocerán que como creyentes se les ha dado un don, pero no pensarán más altamente de su don de lo que deben. Debemos reconocer nuestros dones de la siguiente manera, no estimándolos demasiado ni degradándonos a nosotros mismos, sino apreciando apropiadamente. Al hacer eso, podremos ver cómo Dios ha dotado a otros. No siempre nos estimaremos mejores que los demás, sino que siempre estaremos estimando a otros. Peter Drucker no es ningún portavoz de la fe evangélica, pero sigue el patrón bíblico al escribir lo siguiente en su bien conocido libro sobre gerencia titulado El Ejecutivo Eficaz. El que se concentra en los esfuerzos y que hace hincapié en su autoridad superior es un subordinado sin que importe lo exaltado que sea su título o rango. Pero el que enfoca su contribución y asume responsabilidad por los resultados sin que importe el escaño inferior en que se encuentre, en el sentido más literal de la frase, está en lo más alto de la administración. La declaración positiva número 2 es, mirando cada cual también por lo de los otros. Versículo 4. Si usted es un creyente siervo, usted preguntará, ¿cuáles son las necesidades de mi hermano? ¿Qué ayudará a su crecimiento? ¿Y qué puedo hacer yo para ayudar a mi hermano? Siempre tomará interés en las necesidades de su hermano o hermana. ¿Qué sucedería si todos nosotros desarrolláramos esa clase de corazón de siervo y fuéramos por el cuerpo buscando formas de ministrar a los que nos rodean? Pues verán esto. Pablo dice en el versículo 5, «Haya pues en vosotros este sentir». Este es el sentir que debemos tener. Ahora, no sé ustedes, pero la Biblia me trae mucha convicción. A veces al estudiar ciertos pasajes, y sé que los voy a predicar, digo, «Señor, ¿cómo puedo predicar ese pasaje? ¿Cómo puedo pararme delante de la congregación y hablar de esa clase de vida cuando veo tanto que todavía debe realizarse en mi propia vida en lo que concierne a eso? Y luego pienso para mí, ¿ha vivido alguien así alguna vez? ¿Ha vivido alguien verdaderamente por el bien de otros? ¿Solo interesándose verdaderamente en la agenda que Dios le da por los demás? ¿Ha vivido alguien alguna vez una vida totalmente desinteresada y sin nada de egoísmo? De vez en cuando, a lo largo de la senda de la vida que viajamos como creyentes, vemos algunos ejemplos humanos que captan nuestra atención y pensamos, pues eso es lo más cerca a una vida de siervo que jamás haya visto. Así que en los versículos 1 al 4 se nos dice que debemos desarrollar una actitud de siervo. Pero en los versículos 5 al 11 se nos da el ejemplo que debemos seguir. ¿Qué actitudes son las de un siervo? Unidad y humildad. Pero, ¿quién es el ejemplo que debemos seguir? Y permítanme decirles que esta sección que frecuentemente predicamos durante la temporada navideña es una de las secciones doctrinales más hermosas en las Escrituras. Es una presentación maravillosa del único siervo que fue totalmente perfecto. Por eso tenemos esas secciones extensas en el libro de Isaías que se conocen como las secciones del siervo. Secciones que profetizan la venida de Jesucristo. Se nos da la historia de la cruz en los evangelios. Ahora noten esto. La historia de la cruz se nos explica en las epístolas, pero solo aquí, en este pasaje del Nuevo Testamento, por lo que yo puedo ver, se nos da la oportunidad de ver la cruz desde la perspectiva de Jesucristo mismo. No hablamos de ella, no la estamos explicando. Vemos la cruz a través del corazón del Señor Jesucristo y entendiendo tal vez de la única forma que podríamos apreciarlo como seres humanos, lo que significó para Jesucristo venir a esta tierra para ser nuestro Salvador. Casi todos los eruditos que han estudiado este pasaje concuerdan que estos versículos, los versículos 5 al 11, son un himno poema. Y no estamos seguros que Pablo lo escribiera al escribir la carta de Filipenses, o si otro lo hubiera escrito y él lo usara como una ilustración de esta sección de su carta, pero si leen los versículos 5 al 11, es una de las más maravillosas presentaciones poéticas de la venida de Jesucristo a la tierra que que jamás leerán. Y yo sé que ustedes conocen este pasaje, y no voy a tratar de resolver todos los asuntos doctrinales aquí porque quiero que lo veamos como debemos verlo en este pasaje. Simplemente es una ilustración de lo que verdaderamente significa ser un siervo. Pablo no escribió los versículos 5 al 11 para que tuviéramos una teología doctrinal de la encarnación, aunque ha llegado a hacerlo. Lo llamamos el pasaje kenosis, pero lo escribió para enseñarnos lo que significa cuando decimos que aspiramos a ser siervos. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y luego comienza a hablar de lo que hizo Jesucristo cuando vino a la tierra. Y permítanme llevarles por cada paso. ¿Qué es un siervo? Un siervo es alguien que no es egocéntrico. Si alguna vez hubo alguien con el derecho de ser egocéntrico, ese fue el Señor Jesucristo. Él tenía el derecho de ser egocéntrico porque siempre había existido. Él es el único hombre, aunque es Dios hombre, que siempre ha existido. El cual, siendo en forma de Dios, dice la Biblia. La palabra siendo es una palabra que se usa 59 veces en el Nuevo Testamento. Y cada vez se refiere a una existencia previa. La Biblia dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo, en el principio era Cristo, y el Verbo, dice el versículo 14 de Juan capítulo 1, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Así que Jesucristo no comenzó en Belén. Siempre había existido. Y por eso, si alguna vez existió una persona en el universo que tuviera el derecho de ser egocéntrico, esa persona es Jesucristo. Tenía el derecho de ser egocéntrico porque siempre había existido como Dios. El cual, siendo en forma de Dios, dice la Biblia. La palabra forma es la palabra morfe. Es una palabra que solo aparece aquí en el Nuevo Testamento e indica una identidad profunda y genuina, haciendo referencia a que Jesús no era como Dios, sino que era Dios de dioses, Dios mismo. Jesús, quien era Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, dice la Escritura. ¿Qué cambio tuvo que tener Jesús, que en forma de Dios fue obediente hasta la muerte? El himno de Wesley lo dice de la siguiente manera: ¡qué gran misterio! El inmortal muere. ¿Cómo se puede comprender? Y encontré dos versículos que dicen eso. Y quiero que piensen en estos versículos. Piensen en la ironía. Piensen en la absoluta imposibilidad de que estas dos cosas coexistan en una frase. Hechos 3:15 dice: y matasteis al autor de la vida. Traten de comprenderlo si quieren. Yo no lo puedo explicar. O 1 Corintios 2:8, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Jesús, Dios de dioses, vino aquí para ser como uno de nosotros, humillándose para ser un hombre, para mostrarnos el ejemplo de lo que verdaderamente significa ser un siervo. Para poder comprender la grandeza del sacrificio de Cristo, debemos tratar de captar la elevadísima posición que tenía antes de hacerse hombre. No solo es que Cristo haya existido eternamente, sino que ha existido eternamente como Dios. Pablo dice que Cristo existía en forma de Dios. De cuando en cuando, uno encuentra a alguien que trata de convencerle a uno de que la Biblia no enseña que Jesús es Dios. Pero la Biblia consistentemente afirma lo que Pablo les está diciendo aquí a los filipenses. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 14:9 dice: Jesús le dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Colosenses 1:5 dice: es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y luego, Colosenses 1:19 dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y 1 Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Hebreos 1:3: Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, tenía todo el derecho de ser egocéntrico. Así que, noten, en segundo lugar, que él escogió no aprovecharse del derecho que ya era suyo. Y por favor, no se pierdan la importancia de este versículo. Jesús escogió ser un siervo. En el versículo 7 y de nuevo en el versículo 8, hay dos expresiones que quiero que subrayen por lo menos en su pensamiento, si no en su Biblia. El versículo 7 dice, se despojó a sí mismo. El versículo 8 dice, se humilló a sí mismo. No fue despojado, no fue humillado. Él lo hizo, él mismo. Él tomó la iniciativa, él tomó la decisión, él dijo, yo haré esto. Y por su propia cuenta, él dejó la gloria del cielo y aun cuando tal vez no seamos capaces de comprender plenamente esto, sí sabemos que Cristo dejó a un lado lo que amaba a fin de poder servir a los que amaba. Robert Gromacki traza una línea recta entre la ilustración y la verdad dinámica que se halla detrás de ella. Cuando Cristo no consideró su igualdad con Dios como una posesión atesorada, no veía lo suyo propio. En lugar de eso, veía lo de los otros, es decir, el aprieto del pecado de la raza humana. No contempló lo que ganaría para sí mismo, sino más bien lo que podría hacer por otros. Era de la misma naturaleza que Dios, pero el pasaje dice que se despojó a sí mismo. Por lo general, al pensar en algo que se vacía, consideramos que de alguna manera ha disminuido. Esto no podría ser verdad en Jesucristo. La palabra despojó procede del griego keno. En todo lugar en donde se usa, en el Nuevo Testamento quiere decir privar a algo de su propio lugar o uso. J.B. Phillips traduce la frase de esta manera. Se despojó a sí mismo de todo privilegio. Muchos han intentado explicar este vaciarse de Cristo diciendo que cuando vino a la tierra dejó a un lado su deidad. Pero ninguno que estudia genuinamente las Escrituras cree que este vaciarse de Cristo fuera una disminución de su deidad. La deidad, si es disminuida, ya no es deidad. Otros han sugerido que el vaciarse de Cristo tenía que ver con despojarse de los atributos relativos de deidad: omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Y al mismo tiempo conservando los atributos esenciales de santidad, amor y justicia. Esta idea le roba a Jesucristo de la sustancia necesaria para ser el Salvador. Si de alguna manera dejó de ser Dios, queda descalificado para ser el Redentor del hombre pecador. A.T. Robertson lo explica de esta manera. ¿De qué se despojó Cristo? No de su naturaleza divina, eso era imposible. Siguió siendo el Hijo de Dios, indudablemente. Cristo dejó su ambiente de gloria. La mejor y más acertada manera de definir este despojarse de Jesucristo es esta. En su encarnación, Cristo voluntariamente cedió el ejercicio independiente de sus atributos divinos. Nunca dejó de poseerlos todos, pero voluntariamente se puso bajo la autoridad de Dios el Padre y bajo el control del Espíritu Santo en su ejercicio. No hay ningún registro de que Jesús haya usado sus atributos divinos en sus primeros 30 años de existencia humana, pero cuando el Espíritu vino sobre él en su bautismo, empezó a demostrar esos poderes. ¿Qué es un siervo? ¿Qué es un siervo? Un siervo es alguien que se despoja a sí mismo y entrega su vida por otros, así como lo hizo Jesús cuando fue a la cruz. Tenía el derecho de ser egocéntrico y escogió no aprovecharse de ese derecho y dio su vida por aquellos que amaba y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto está en el contexto porque la muerte de cruz no solo significa que murió, sino que murió como una maldición, porque la cruz era una maldición. Porque maldito todo aquel que es colgado en un madero. De un lugar tan elevado a un lugar tan bajo, él vino. Y Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¡Qué increíble! Hay una parte más que no quiero olvidar. Tenía el derecho de ser egocéntrico. Escogió no aprovecharse de ese derecho. Se despojó a sí mismo y dio su vida por aquellos que amaba. Y Dios también le exaltó hasta lo sumo. Vean cómo todo esto se relaciona. Todos celebramos la Natividad. Luego celebramos la Pascua. Me pregunto por qué no celebramos el día de la Ascensión, cuando Jesucristo ascendió para ser exaltado por el Padre. ¿Saben? Cuando leemos este pasaje, siempre pensamos que la exaltación viene en el futuro, pero no dice eso, ¿verdad? Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Está Cristo exaltado hoy? Claro que sí. Cuando Él ascendió a lo alto y volvió al trono de gloria para estar nuevamente en la manifestación exterior de esta verdad, igual a Dios, fue exaltado hasta lo sumo, para que ahora su nombre sea sobre todo nombre y para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Alguien ha escrito las siguientes palabras en cuanto a esta exaltación. Escuchen bien. La exaltación de Jesucristo fue en respuesta a la clase de persona que era, lo cual fue expresado por la clase de vida que vivió y la clase de muerte que murió. La forma en que ve las cosas, por decirlo así, los valores que tiene, los principios que observa, su mente, no se aferraba en relación a su gloria, no se defendió en cuanto a su deidad, no se protegió en su experiencia humana singular, se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo de la brillantez de la gloria al polvo de la muerte, de su lugar en el cielo a la maldición, de la gloria de la verdadera humanidad a la identificación con el barro. Por su propia humillación y decisión, Jesús mostró tanto obediencia como amor hasta lo sumo. Y escuchen esto, y el Padre así lo ama. Porque es un principio con Dios que el que se humilla será exaltado. Y cuando Jesús volvió al cielo, después de toda su humillación, su muerte en la cruz y su entierro en esa tumba fría y finalmente su resurrección y todos los acontecimientos en su vida, cuando volvió a la gloria, pudo ver al Padre diciéndole, Hijo, ven aquí, sube a esta cumbre. Yo quiero exaltarte porque he visto la vida que viviste en la tierra. ¿Y qué hay de eso para nosotros? Nosotros, que nos esforzamos tanto en nuestra cultura materialista. Nosotros, que siempre estamos intentando adelantarnos a aquellos que nos rodean. Nosotros, que somos competidores hasta la médula. Para nosotros, solo significa una cosa, ser el número uno, y es todo. Dios mira a nuestra raza humana y nuestra competencia aún en el cuerpo de Cristo y dice, si pudiera encontrar a alguien como mi hijo para poder exaltarle, porque Dios quiere exaltarnos a nosotros, quiere levantarnos. ¿Lo ven? Todo está envuelto en la diferencia entre seguir al Señor Jesucristo y su camino o seguir a Satanás y su camino. Es muy fácil de entender qué fue lo que le pasó a Lucifer. En el libro de Isaías y en el libro de Ezequiel lo leemos. ¿Qué dijo Lucifer? Dijo, seré como el Dios Altísimo. Dijo, voy a subir y subir. Y la Biblia dice que él será lanzado en el abismo al fuego. Y su destino final es abajo, abajo, abajo. Jesús dijo desde allá arriba, descenderé para vivir entre ellos y ser como uno de ellos. Y Dios dijo, sube, sube, sube para ser exaltado. Para un creyente, la forma para subir es descendiendo. Y Dios quiere exaltarnos, quiere levantarnos y exaltarnos delante de Él. Y esto es lo único que realmente cuenta, ser exaltados ante Él. No importa la clase de recompensas que nos den aquí, pastor del año, músico del año, cristiano del año, ¿qué importa? Si lo que realmente importa es que Dios pueda mirarnos y decir, bien hecho, siervo bueno y fiel, entra al gozo de tu Señor. Watchman Nee, el evangelista chino, relató la historia de un cristiano que conocía en China. Era de lo más pobre que podía ser un cultivador de arroz. Sus campos estaban ubicados muy alto en la montaña, y cada día este pobre granjero tenía que levantarse por la mañana para salir a bombear agua a sus campos para que el arroz tuviera oportunidad de crecer. Bombeaba los sembríos de arroz hasta llenarlos de agua. Y cada mañana al regresar, descubría que un vecino incrédulo que vivía un poco más abajo en el cerro abría las zanjas que rodeaban el campo de este cristiano para vaciar toda el agua en sus sembríos de arroz para llenar su propio sembrío y dejarle sin agua. y cada mañana regresaba temprano por la mañana para bombear el agua hasta su sembrío de arroz hasta llenarlo de agua. Y cada vez el vecino abría las zanjas para que el agua bajara a su sembrío. Así que comenzó a darse cuenta que si esto continuaba, que su arroz no crecería. Y no sabía qué debía hacer. Finalmente, un día determinó lo que haría. Se levantó más temprano que de costumbre, bombeó el agua al sembrío de su vecino hasta llenarlo de agua, y también bombeó el agua a su propio sembrío hasta llenarlo de agua también. Watchman Nee dice que este vecino incrédulo de este pobre cultivador de arroz en poco tiempo llegó a conocer a Jesucristo como su salvador personal porque, y escuchen esto, su vecino se había despojado en servicio y fue exaltado en lo sumo por medio de la salvación de su amigo. Es difícil encontrar buenos siervos, pero buenos siervos es lo que Dios necesita. Y si confiamos en el Señor, Él nos ayudará a crecer hasta llegar a ser un siervo que Él pueda usar. Eso nos trae al final de esta sección muy importante en el libro de Filipenses y al final de otro día de programación aquí, en Momento Decisivo. Mañana pasaremos a los versículos 12 al 18 de este segundo capítulo para hablar del gozo de la responsabilidad. Como siempre, muchas gracias por su participación con nosotros hoy y hasta mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado El gozo de la unidad. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Un giro al gozo en 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.